No sé por qué, pero hubo una posada que parece que me... que me hizo daño. Hola. El gobernador del estado. Emitimos un boletín en el que puntualizamos que una vez que hiciéramos una revisión del informe correspondiente, haríamos algunos comentarios al respecto. Posterior a ello, hemos dado seguimiento a la propaganda oficial que el gobierno del estado de Aguascalientes ha dado a conocer respecto al informe de, correspondiente al año en turno. A través de esta publicidad, pretende vendernos acciones de gobierno realizadas en 5 años, en las que nuestra entidad ha retrocedido gravemente. Es cierto, tenemos en Aguascalientes un Aguascalientes de 10 fracasos, de 10 retrocesos, ejemplos de una pésima conducción en el rumbo del estado. Los puntos que destaco fueron los siguientes, y que son los siguientes. Ahora, más de la mitad de los aguascalentenses carecen de calzado y vestido suficiente, automóvil o casa propia. Antes, no, solo el 62% contaba con un patrimonio. Oye. Ahora la deuda que tiene el gobierno del estado asciende a más de 2 mil millones de pesos, exhibiendo un manejo irresponsable de las finanzas. Antes no, en 2000 la deuda apenas sumaba 140 millones. Al ser evaluados por la Organización de las Naciones Unidas, en el periodo de 2005 a 2007, caímos 3 lugares en el índice de desarrollo humano. Ahora retrocedemos en variables decisivas como salud, expectativa de vida, educación y nivel de ingresos. Antes no, los ciudadanos confirmaban las posibilidades reales que nos brindaba el progreso. Con el nuevo impuesto del 2% sobre la nómina, ahora los aguascalentenses financiamos un fideicomiso para derrocharlo en proyectos de nulo o poco impacto social, como el préstamo de 98 millones de pesos al Necaxa. Antes no. De manera preocupante, los indicadores de desempleo se dispararon al nivel más alto en los últimos 20 años. La cifra llega al 8.17 en el último trimestre del 2009. Ahora, la demanda más sentida de la población está desatendida. Antes no. Ahora ocupa el lugar 19 en inversión extranjera directa. Antes no. Éramos el 14 a nivel nacional. 5 lugares perdidos que representan menos posibilidades de empleo y la disminución del crecimiento económico a falta de nuevas empresas. Nuestro estado ahora ocupa el 2º lugar en el tabulador de los estados más violentos e inseguros del país. Antes no, Aguascalientes era uno de los estados más seguros del país. Ahora Aguascalientes ocupa el lugar 12 en alumnos por maestro en educación media superior. Antes no, estábamos en 3er lugar nacional con 12.2 alumnos por maestro. Ahora ocupamos el lugar 9º en secuestros. Aguascalientes se estrena vertiginosamente como una ciudad insegura de delincuentes peligrosos y familias intranquilas. Antes no. Ahora más niños dejan de estudiar debido al aumento de las tasas de deserción escolar. Antes no. En primaria, 1.6% contra 1.3% de la media en el país. Estos son solamente 10 datos de más de 40 reactivos que hemos analizado del gobierno de Luis Armando Reynoso. En 5 años, Aguascalientes ha retrocedido en más de 40 indicadores de bienestar social, de bienestar económico, de empleo y de seguridad. Así es que la mejor glosa del informe es esta que les acabo de dar y es la que les vamos a dar a conocer para que nos ayuden a darla a conocer a la opinión pública. Antes no, pasaba eso. Son indicadores comparados con cifras oficiales, es decir, la mayoría de ellos obviamente sustentados en los estudios de la Organización de las Naciones Unidas, en los estudios del Instituto Mexicano de Competitividad, en los estudios que tienen que ver obviamente con el Banco de México en materia de deuda pública, los que tienen que ver con indicadores de índice de desarrollo humano, los que tienen que ver con los indicadores oficiales de la Coneval respecto al avance de la pobreza en Aguascalientes, los que tienen que ver con el Instituto Mexicano de Competitividad en materia de empleo, los que tienen que ver en la Coneval en materia de educación, todas son cifras oficiales, ¿eh? Entonces, creo que la mejor glosa que podemos hacer del informe es evaluar qué tanto hemos avanzado y qué tanto hemos retrocedido en 5 años de gobierno del cambio. Oye, Lorena, me imagino que van a tener el gobierno para decir que son estrategias políticas de que andan buscando el voto desesperadamente. Mira, primero, mi posición como la que creo que corresponde a cualquier ciudadano en Aguascalientes, que no se considere oficialista, o que no sea oficialista, es el punto de vista de expresar lo que los ciudadanos sienten y lo que los ciudadanos ven. Evidentemente, lo que yo estoy diciendo de que Aguascalientes ha retrocedido en materia de seguridad, lo que estamos afirmando con las cifras en materia de secuestros, lo que estamos afirmando en materia de desempleo, pues es sencillamente lo que los ciudadanos viven todos los días. Esa es una realidad que no podemos tapar con un dedo, esa es una realidad que está latente en Aguascalientes y esa es una realidad que no podemos ocultar. Si los actores políticos que tenemos la posibilidad de hacer una denuncia y tenemos la posibilidad de hacerlo público, creo que es nuestra obligación hacerlo. Lo que no se vale es hacernos de la vista gorda, lo que no se vale es intentar ocultar las cosas y la realidad de lo que está viviendo Aguascalientes y simple y sencillamente dejar hacer, dejar pasar. Y yo creo que es responsabilidad de los ciudadanos hacer los señalamientos en aquellos temas en los que no se ha podido avanzar en Aguascalientes con el propósito de que efectivamente las cosas se corrijan. Lo que nosotros esperaríamos del gobierno en turno es, en lugar de cifras alegres, en una propaganda oficial, en donde lo que nos pretenden es enseñar un Estado que no existe, que nos expliquen y que nos den alternativas de cómo corregir precisamente estos indicadores de retroceso en el caso de Aguascalientes. Queda muy claro y muy evidente con estas cifras que estamos dando, que todas son cifras oficiales, ¿sí?, que hay un retroceso en la calidad de vida en Aguascalientes, que hay un retroceso en la calidad de los indicadores de bienestar en Aguascalientes, y esa es la realidad que vivimos en Aguascalientes. Si ello para ellos tiene tinte electoral, pues es que lamentable, porque me parece que la respuesta más responsable sería: vamos a ponernos a trabajar para ver cómo corregimos esto. ¿Sí? Yo creo que deja un Estado en franco retroceso. Yo creo que nos están entregando un peor Estado de como lo recibió, definitivamente. Yo creo que está entregando un Estado en peores condiciones de como eventualmente lo recibieron hace 5 años, y eso lo vive la gente, lo palpa la gente. O sea, no es un invento. Además de las cifras oficiales, yo creo que ustedes lo ven todos los días cuando recorren y platican con la gente. Yo no creo que haya una sola persona que se sienta mejor hoy que hace 5 años, y esas cifras pues ahí están. Por otro lado, me parece que es justamente una manera de evadir la responsabilidad de hacer frente a los indicadores de su propio informe, el negar el que los servidores públicos acudan al Congreso a hacer una glosa. Precisamente, al no existir una glosa, es que nosotros estamos haciendo una glosa. Me parece que la práctica más democrática en cualquier país del mundo y en cualquier estado, la práctica más democrática es el que los servidores públicos acudan ante el Congreso y den las explicaciones pertinentes respecto del informe. Más que una pasarela política, más que un acto político, el que los funcionarios comparezcan en un momento dado al Congreso es para poder ampliar la información que eventualmente se les solicite respecto del informe que presenta un gobernante. Es una responsabilidad dentro de un régimen democrático, y como tal me parece que la actitud responsable debería ser que los funcionarios acudan, de las explicaciones pertinentes y contesten precisamente las dudas y los cuestionamientos que estamos haciendo respecto de por qué Aguascalientes ha retrocedido en indicadores tan importantes como estos. Hablar de retroceder en materia de inseguridad, de retroceder en materia de empleo, de retroceder en materia de bienestar y desarrollo, de combate a la pobreza, de indicadores de desarrollo humano es prácticamente hablar de retroceder en todo, ¿eh? O sea, no habría un solo nicho, no hay un solo nicho en el que podamos presumir que hemos avanzado en los últimos años. En una escala de